Y hoy vamos a comenzar, obviamente, hablando de la esencia y el origen de la iglesia. Y bueno, para eso vamos entonces a empezar considerando algo muy obvio para muchos de nosotros. Cuando hablamos de la iglesia, de la eclesiología, empezamos estudiando básicamente el concepto. La palabra iglesia viene del término eclesía, del término griego eclesía, que significa los llamados fuera. Deben ustedes ser conscientes, amigos, que en los tiempos bíblicos la palabra eclesía se usaba para referirse a cualquier asamblea, a cualquier grupo de personas congregada, cualquier grupo de personas congregado por cualquier motivo. Básicamente, los escritores bíblicos lo único que hicieron fue adoptar este término griego y darle un uso especial para la congregación de los seguidores de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Pero en términos generales, la palabra eclesía significaba asamblea o congregación. Entonces, cuando los autores bíblicos o el Señor Jesús, que menciona la palabra iglesia 3 veces en el Evangelio de Mateo, es el único registro donde Jesús menciona esta palabra. Entonces, al usar ellos la palabra iglesia o eclesía, ellos están refiriéndose al grupo de personas que Dios ha separado del resto de la población para hacerlos suyos. O como dice Wayne Grudem en su teología sistemática, la palabra eclesía se refiere a la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Vuelvo a repetir, la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Y con esta definición ya podemos empezar a tener diferencias, porque no todos están de acuerdo en la extensión y la amplitud del uso de esta palabra dentro de las categorías bíblicas. Así que, habiendo empezado con este primer punto, vamos a proceder a considerar el asunto del origen de la iglesia. El origen de la iglesia. Entonces, cuando hablamos nosotros del origen de la iglesia, a ver, permítanme. Estoy tratando de poder escribir sobre mi pantalla, solo para subrayar. Ok, entonces, el origen de la iglesia. Vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes que nos haga el favor de leer. Habilite su micrófono y lea. Gustavo, háganos el favor de leer, si fueras tan amable. El origen de la iglesia. Siendo la iglesia el pueblo de Dios, su origen comenzó con la conversión de los primeros pecadores, Génesis 4:1, y se extenderá hasta el día que Cristo regrese, cuando sea salvo el último de los escogidos. Sin embargo, el pueblo de Dios ha experimentado cambios a lo largo del tiempo, de acuerdo a las eras que Dios mismo ha señalado en sus tiempos dentro de la historia de la redención. Es evidente que la elección y llamamiento de Abraham, en Génesis 12 del 1 al 3, dio inicio a una nueva etapa del plan de Dios para su pueblo escogido, identificándolo con la nación de Israel. Otra nueva etapa de bendición y cumplimiento ocurre a partir de Pentecostés, y están varias citas. En esta etapa de la historia, todos los nacidos de nuevo son colocados por el Espíritu Santo en el cuerpo espiritual de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 12, 12 y 13. También llamado la novia de Cristo en 2 Corintios 11, 2, etc., de la cual Él es la cabeza. Muy bien, gracias Gustavo. Vamos a comenzar observando algunos conceptos importantes acerca de esta definición. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice esta definición, nos damos cuenta que se está asumiendo que la iglesia se identifica con el pueblo de Dios. ¿Observan ustedes eso? La iglesia se identifica aquí con el pueblo de Dios. Entonces, siendo la iglesia, el pueblo de Dios. Ahora, no todos están de acuerdo con esto. No todos están de acuerdo que la iglesia y el pueblo de Dios son la misma cosa. ¿Entienden lo que estamos diciendo con esto, amigos? O ¿Saben a sea, lo que me refiero este debate? quiero preguntar, ¿te refieres a que no todos están de acuerdo que el pueblo de Dios es la iglesia? O sea, el llamado pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es parte de la iglesia. Sí, hay algunas posturas dispensacionalistas que diferencian diametralmente entre el pueblo de Dios y la iglesia. Para ellos, el pueblo de Dios tiene mayormente que ver con Israel, que es cierto, el pueblo de Dios es Israel, pero en la categoría dispensacionalista clásica, el pueblo de Dios tiene un propósito especial en el cielo, no, en la tierra, perdón, por siempre, y la iglesia tiene un propósito celestial separado por siempre. Así que, según una perspectiva dispensacionalista clásica, va a haber, como quien dice, dos pueblos de Dios eternamente. ¿Me doy a entender? Al menos esto es lo que enseñaron personas como Darby, Scofield y Schaeffer, los primeritos. Ahora, es verdad, en el Antiguo Testamento el término pueblo de Dios se aplica a la nación de Israel. Eso nadie lo niega. Pero teológicamente estamos diciendo que el pueblo de Dios comienza antes que la nación de Israel tenga su origen. La nación de Israel tiene su origen con Abraham. ¿Estamos claros en eso? Él es el padre de la nación judía. ¿Pero hubo creyentes antes de Abraham? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Sí o no? Entonces yo creo que el problema es la definición de pueblo de Dios. Si Lo define. cual nos lleva una vez más a la importancia de la definición de los términos de la que hemos hablado anteriormente. Si nosotros empezamos a hablar de categorías sin definir los términos, entonces empezamos a tener el problema. Por eso comenzamos nosotros este estudio clarificando qué entendemos por la iglesia. Si la iglesia son los escogidos de Dios para ser suyos de entre toda la humanidad, la pregunta que podremos hacernos es, ok, ¿cuál fue el primer escogido de Dios? Piensan ustedes, del que tengamos conocimiento a la luz de la Biblia. ¿Alguna idea? Adán. Adán. Adán, ¿verdad? Entonces, Adán fue el primer escogido de Dios. Por consiguiente, entonces, teológicamente hablando, podemos con certeza decir que el pueblo de Dios comienza mucho antes que con el pueblo de Israel. ¿Alguien podría negar que Noé fue un verdadero creyente? Nadie que lea la Biblia, ¿correcto? Pero Noé vivió antes que Abraham. Entonces, una vez más, si entendemos teológicamente la definición de la iglesia como todos los escogidos desde el primero hasta el último, que Dios ha sacado de entre la humanidad para ser suyos a través de la obra de Cristo, entonces, pues el término pueblo de Dios e iglesia, o al menos como vamos a ver más adelante, iglesia universal, se usan sinónimamente desde una perspectiva teológica. Pero no todos están de acuerdo. Eso es lo que estoy explicando. No todos están de acuerdo con esta concepción de la iglesia. Pero Pablo dice claramente que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Muy bien. Bueno, pues estas posturas tienen una forma de leer esos pasajes, de entenderlos. ¿Ok? Hay un debate muy intenso en cuanto a esta doctrina. Entonces, vamos a seguir leyendo las notas para poder estar un poco más claros. Ahora, vamos a dar la oportunidad a Isaí que lea el párrafo delante nuestro. No todos están de acuerdo en que la iglesia nace en el Antiguo Testamento. Muchos afirman que las palabras del Señor Jesús en Mateo 16, 18, cuando dijo que edificaría su iglesia, tiene una implicación de que ella no estaba todavía presente. Debido a que ella es el templo del Espíritu y este no vino sino hasta Pentecostés, Hechos 2, entonces ese día marca el nacimiento de ella. pero tal afirmación tiene serios problemas bíblicos y teológicos. Ahora, aquí yo tengo que, vamos a hacer una pausa ahí. Aquí yo tengo que hacer una confesión. Yo soy uno de ellos. Es decir, por muchos años yo he estado inclinado a esta perspectiva de la iglesia, hasta que en los años, últimos años, me he puesto a revisar teológicamente las implicaciones y la postura que acabo de mencionar, y me doy cuenta que hay problemas bíblicos, hay problemas teológicos y hay problemas prácticos en mantener la idea de que la iglesia nace hasta Hechos 2, que ha sido la postura más popular probablemente en las iglesias evangélicas de América Latina, porque es la postura dispensacionalista que ha sido abrazada por el movimiento pentecostal y carismático, que es el más numeroso en América Latina. Entonces, se entiende en parte porque ahí también ha sido muy popular entre muchas iglesias bautistas y bíblicas. Entonces, podemos decir que la inmensa mayoría de la iglesia latinoamericana o de la iglesia de habla hispana en Estados Unidos ha sido una iglesia dispensacionalista que sostiene la afirmación de que la iglesia nace en Hechos 2. Pero vamos a revisar otro. Yo no estoy forzando a nadie que crea lo que yo digo. Yo solamente estamos revisando conceptos teológicos a la luz de la Biblia y cada quien es responsable de arraigar su convicción en razones bíblicas sólidas. No estoy diciendo que el dispensacionalismo no tiene razones bíblicas. Simplemente cada uno es responsable de poner en la balanza cuáles argumentos tienen mayor solidez y más integración con las demás doctrinas de la teología sistemática. Entonces, empiezo. Entonces, vamos a aprovechar para leer la nota al pie porque probablemente sea bueno en este punto. Como la letra está muy pequeñita, la voy a leer yo, ¿ok? Dice: el dispensacionalismo desde su nacimiento a mediados del siglo XIX se ha distinguido por la diferenciación entre Israel y la iglesia. Desde su nacimiento, el dispensacionalismo ha variado. O sea, no todos los dispensacionalistas creen esto, porque ha venido cambiando constantemente. Bueno, no tan constantemente, pero sí de tiempo en tiempo el dispensacionalismo recibe ajustes. ¿Por qué? Porque se hace obvio que hay inconsistencias bíblicas. Por ejemplo, como ya dije, al principio Scofield y Schaeffer afirmaron que Dios tenía dos planes de redención separados para dos pueblos distintos con dos destinos eternos. Israel, el pueblo de Dios sobre la tierra, y la iglesia, que gobernaría separadamente en el cielo. Un siglo más tarde, Charles Ryrie y Dwight Pentecost afirmaron que el plan de redención es uno y la eternidad será compartida por todos los salvos, pero que en el presente Israel y la iglesia tienen naturalezas y roles separados. En las últimas décadas, el dispensacionalismo progresivo afirma que ¿y qué es el dispensacionalismo progresivo? Bueno, es una revisión del dispensacionalismo anterior hecha por Darrell Bock, Craig Blazin, Feinberg, uno de Fuller, y hay otro que ahorita, Stacy, otro teólogo, principalmente ellos cuatro. El dispensacionalismo progresivo afirma que hay elementos de discontinuidad entre la iglesia e Israel, que las promesas de Dios a Israel tienen cumplimiento inicial en la iglesia, pero que esperan un cumplimiento completo futuro para el Israel étnico. Y finalmente, por la eternidad, se fusionarán en un solo pueblo. Bueno, ¿qué acabo de decir con todo esto? Una sencilla cosa, que el asunto es muy complejo. De hecho, en el libro de dispensacionalismo progresivo, debí haberlo traído, por ahí lo tengo en mi librero. En inglés está, todavía no sé, no lo tradujeron al español. En el libro Progressive Dispensationalism, los autores tienen un cuadro con las versiones de dispensacionalismo que ha habido a lo largo de la historia, y agarra varias hojas. O sea, esto ha sido un asunto cambiante, pero todo empieza, se puede decir que a mediados del siglo XIX, es decir, apenas hace 150 años. máximo 200, ni siquiera 200 años. O sea que, comparativamente hablando, el dispensacionalismo futurista mayormente tiene un origen reciente en la historia de la iglesia. ¿Está claro? Por popular que sea el dispensacionalismo, es un movimiento históricamente nuevo. Históricamente nuevo a la luz de 2000 años de historia de la iglesia. 200 años es estar en pañales comparado con 2000 años. ¿Me doy a entender? O comparado con el movimiento reformado que tiene ya 500 años. Entonces, pues, pero aquí vamos a entrar en debate. Cuando algunos vean este video, ya van a sentirse con ganas de opinar. Pero lo bueno es que aquí los tengo a ustedes para representar a los que lo vean. Bueno, entonces seguimos leyendo. Vamos a ir avanzando y luego al final empezamos a comentar este asunto. Ahora, ¿en dónde estamos parados ahorita? Estamos diciendo, bueno, pero ¿qué tanto afecta? ¿En qué nos afecta esto? Ya vamos a llegar ahí porque tiene implicaciones. Que nosotros entendamos cuándo empieza la iglesia tiene implicaciones importantes. Pero vamos ahora a ver por qué creemos que la iglesia nace en el Antiguo Testamento y no en Hechos 2. Y también lo que no estamos diciendo al afirmar esto. Vamos a empezar ahí. Le vamos a dar la oportunidad a Alex Aguilar que lea el párrafo que empieza por un lado. Ok, dice así. Por un lado, la Biblia usa el término iglesia demasiadas veces. 77 en la versión griega del Antiguo Testamento para referirse a la congregación del pueblo de Dios. Pausa. Algunos. Ok, entonces empecemos, vamos por partes. Ya sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Asumo que todos lo sabemos, ¿cierto? Ok. Entonces el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Ahora bien, cuando el pueblo de Dios se acercó a la etapa final del Antiguo Testamento, después de que se cierre el canon, el imperio griego terminó emergiendo en su hegemonía mundial en la antigüedad. La diferencia del imperio griego de los anteriores imperios que fueron el medo-persa y el babilónico es que el imperio griego tuvo una expansión no solo militar, sino cultural. Ellos se propusieron helenizar, es decir, imponer la cultura griega en todo lugar a donde ellos llegaron. De modo que la pasión que tenía por su general iniciador, que fue Alejandro, por el conocimiento y la filosofía, siendo el discípulo del famoso Aristóteles, entonces él se propuso construirse la biblioteca más grande de la historia. Y lo hizo en la ciudad a la que humildemente le puso su nombre, Alejandría, ¿verdad? Como era tan humilde Alejandro, pues hizo una ciudad y en esa ciudad se construyó una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era la gran biblioteca de Alejandría. Y él dio la orden que todo pueblo que los griegos conquistaran identificaran sus libros y los tradujeran al griego. Y cuando esto aplicó al país de Israel, que también fue conquistado, entonces se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Pero no solo existía el Antiguo Testamento como literatura en Israel, sino que había otros libros que no eran parte de del paquete de escritos inspirados. Pero como el interés de Alejandro era cultural y no religioso nada más, tradujeron todos los libros y por eso en la versión de los 70, así se le llama a esa traducción del Antiguo Testamento al griego, hay 15 libros más agregados en griego. Por esa razón, de esos 15, hoy en día el catolicismo romano conserva 7 de ellos en su versión católico romana del Antiguo Testamento. Que no nos importan esos otros libros, lo que interesa para nuestro estudio es la Septuaginta, es decir, la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Ahora, obviamente, la palabra eclesía, que traducimos iglesia, Es una palabra griega. De modo que debemos nosotros preguntarnos, ¿se usó la palabra eclesía para traducir algún concepto del Antiguo Testamento hebreo? Si esto fuera cierto, quiere decir que en la mente de los judíos ellos se veían a sí mismos como iglesia de Dios. Es decir, pueblo de Dios sería equivalente a decir en la traducción de los 70, pueblo de Dios. ¿Me doy a entender? Si así fuera, y sí, así es. Por eso, entonces, habiendo hecho esa aclaración lingüística y exegética, entonces, en la Septuaginta, o sea, en la versión del Antiguo Testamento en griego, 77 veces se usa la palabra eclesía. Ahora sí, Alex, prosigue desde algunos ejemplos. Algunos ejemplos están en Deuteronomio 4:10, 9:10, 23:2, Primera de Reyes 8:14, 65, Salmos 89, verso 5. Además, bueno, perdón. Aquí en la nota 3, en estas notas que yo puedo pasarles después, está la lista. Me tomé el trabajo de anotar todas las veces que se menciona la palabra eclesía. Sí, es entretenido, pero lo hice por si alguno de ustedes quiere irse a leer cada una de ellas y ver cómo se usa en su contexto. Porque no siempre a lo mejor se usa en el contexto que nosotros estamos hablando, pero la mayoría de veces sí, cuando lo revisen. De hecho, es así porque yo tuve el cuidado de hacer exégesis de estos pasajes y se usa en ese sentido. ¿Gustavo? Perdón, ¿en todas ellas significa lo que tú dijiste al principio, un grupo de personas sacadas fuera? No, por eso les dije, no todas las veces que se usa la palabra eclesía se usa en el sentido de la iglesia de Dios como yo la describí teológicamente. Hay veces que simplemente se refiere a una asamblea de personas. Pero sí hay muchos usos en ese sentido y en algunos de esos usos di estos ejemplos que ustedes ven aquí. ¿Está claro? O sea que sí es un uso legítimo. No es el uso absoluto en todas las referencias, pero es uno de los usos. Ahora sí, Alex. Disculpa que te volví a interrumpir. No, Además, el Nuevo Testamento usa el término iglesia 111 veces para referirse al pueblo de Dios en el Nuevo Pacto. Y en algunos pasajes como Hechos 7:38 y Hebreos 2:12, se implica claramente que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era la iglesia de Dios. Vamos a leer esos pasajes, ya que los mencionamos. Empezamos con Hechos 7:38, donde Esteban está presentando un sermonazo histórico, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje de Esteban, no? Vamos a buscarlo. Hechos 7:38. A ver, vamos a ese pasaje. Ay, me pasé. O si alguien lo tiene, pues hágame el favor de leerlo. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Observen esto entonces. Esta palabra que aquí la Biblia de las Américas traduce congregación, si vamos al texto griego, aquí está bien claro. ¿Ven ustedes esto que dice aquí? Teclesía. Utus estinjo gonúmenos, genómenos. Ente eclesia, ente eremo metatu, angelutu, la lulun tatu. Dice, este es, bueno, básicamente el término que estamos usando es el de la iglesia, que aquí la Biblia de las Américas tradujo congregación, pero que legítimamente también podría haber sido traducido como iglesia. Vamos a ver las traducciones, si alguno lo hizo. Creo que no. La Biblia de las Américas es la que acabamos de ver. Ah, sí, miren, la Biblia textual. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto. ¿Observan eso? Estamos diciendo que la palabra iglesia sí se mencionó en el Antiguo Testamento. Es decir, que no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Claro que no vamos a encontrar la palabra iglesia en el Antiguo Testamento porque es una palabra griega. Vamos a encontrar la palabra iglesia en la versión griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta. Volviendo aquí a la lectura, Alex, a partir de el punto que dice el autor, adelante. Dice, El autor de la carta a los hebreos afirma que los creyentes del Antiguo Testamento no serían perfeccionados aparte de otros. Hebreos 11:40. Aparte de nosotros. Aparte de nosotros. Entonces, si la Biblia dice que ellos no van a ser perfeccionados aparte de nosotros, ¿qué está dejando claro? ¿Verdad? ¿Que hay dos pueblos de Dios separados? No. Espiritualmente, es un solo pueblo de Dios en todas las generaciones. Prosigue. Los creyentes del Nuevo Pacto. Y Pablo, en Gálatas 3, del versículo 7 al 9, deja claro que los creyentes en Cristo son hijos de Abraham, en el mismo sentido que los israelitas creyentes fueron pueblo de Dios en bajo el pacto antiguo. Bajo el pacto antiguo, obviamente, es en su error. Lo que decía hace rato Gustavo, ¿verdad? Entonces, sí. Ahí está mencionado. Adelante. En Gálatas 4, 23 al 28, se afirma que desde la venida de Cristo, por medio de la fe en él, el pueblo de Dios ha aumentado en su inclusividad. Y Efesios, capítulo 2, versículo 3 al 19, deja claro que tanto Israel como la iglesia son un solo pueblo delante de Dios. De manera que el testimonio de la Escritura apunta que la iglesia es la comunidad. Perdimos el audio. No solo bíblicamente que la iglesia se conforma con todos los creyentes de... Bajo el nuevo pacto. Perdón, mi internet está medio inestable, no sé si me llegaron a escuchar. Sí, ok, pero está bien, Alex, gracias. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que el Nuevo Testamento pone énfasis en la unidad que hay ahora en Cristo entre judíos y gentiles creyentes. Vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento pone énfasis en la unidad que hay bajo el nuevo pacto entre creyentes, tanto judíos como gentiles. ¿Sí me explico? Luego seguimos con el argumento. Vamos a darle la oportunidad a Isaí que nos lea otra vez. Ok. Además, ¿verdad? Sí. Además, también se puede demostrar teológicamente y no solo bíblicamente que la iglesia se conforma de todos los creyentes de todos los tiempos y no solo los del nuevo pacto. El Señor Jesucristo murió por su iglesia, la cual santificará con el fin de presentársela en toda su gloria en el futuro. Hagamos una pausa 5, ahí. 25. Ok. Gracias. Entonces, quiero que vean ustedes cómo estoy pasando a una segunda línea de argumentación. Primero fue la base bíblica. Y lo hago así para que ustedes, estoy tratando de siendo muy explícito, para que ustedes vean cómo hacer el trabajo. ¿Me entienden? Una cosa es ir a los textos y tomar registro, y después es pensar en las implicaciones de esos textos con otros textos, con otras verdades especialmente, no solo con otros textos, con otras verdades. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la Biblia acerca de la iglesia? Que ha sido comprada por Cristo y que Cristo la prepara para sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Que estamos dentro del tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia según el Nuevo Testamento? Pues ese cuerpo de creyentes comprados por Cristo con su sacrificio. Ahora, sigamos leyendo. Vamos a dar la oportunidad a Efraín que siga leyendo. Aquí donde dice, él dijo. Él dijo que nadie viene al Padre si no es por él. Juan 14:6. Si los creyentes del Antiguo Testamento llegaran a la gloria eterna, lo harán gracias a Cristo también. Hebreos 11:40. Ese es el pasaje que hace rato se mencionó, que ellos no van a ser perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, si nadie viene al Padre, dijo Cristo, nadie viene al Padre si no es por mí, la pregunta es, ¿los creyentes del Antiguo Testamento van a llegar al Padre sin necesidad de Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Gustavo? Yo tengo una pregunta, no sé si cabe aquí, pero... ¿Te acuerdas cuando dice, hablando de la resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero? Y algunos dicen, exclusivamente los muertos en Cristo se refiere a los creyentes del Nuevo Testamento, ya sea judíos o gentiles, que confían en Jesús como su Salvador. Ahora, Gustavo, con esta pregunta, tú acabas de darnos un ejemplo de cómo hay implicaciones de esto, porque ahora ya estás empezando a trastocar la escatología, ¿ves? Entonces, sí hay implicaciones en la forma en que nosotros vamos a, y lo vamos a ver un poco al final de esta, de este, de esta primera subtema, tiene implicaciones hermenéuticas. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a interpretar esos pasajes? Porque antes, si tenemos esta mente segmentada, que la iglesia nada más es de hechos en adelante, entonces, cuando se habla, por ejemplo, del tema de la resurrección, que es un subtema de la escatología, ahora esto trae implicaciones. Así que te voy a dejar en suspenso porque todavía no llegamos, pero ya empezaron a ver, o sea, yo sé, empiezan a venir, ah, órale, espérame tantito. Entonces sigue, Efraín, ¿dónde nos quedamos? La Biblia no distingue en la eternidad futura dos pueblos de Dios, ni dos destinos, ni separación étnica o religiosa en la presencia de la de gloriosa del Señor. La Biblia anticipa un solo pueblo de Dios constituido de gente de toda lengua, tribu, pueblo, tribu y nación, adorando a Dios por la eternidad. Pausa. Entonces, ¿sí o no? O sea, es que esto es imposible de negar. La Biblia anticipa en el futuro un cuerpo de creyentes por la eternidad con Dios, sin distinciones. Gente de todo tipo junta adorando a Dios. ¿Estamos claros hasta ahí, amigos? Ok, prosigue, Efraín. Ese pueblo es la iglesia, la novia desposada por Cristo, y ninguno de sus integrantes estará ahí sin ser de él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es una sola. Cuando entendemos que las escrituras no solo prevén a un grupo en la eternidad con Dios, la iglesia, ¿por qué deberíamos pensar que no fue así antes de la eternidad? De manera que tanto bíblica como teológicamente, la única explicación coherente es que la iglesia es una en todos los tiempos, que ella depende de la elección de Dios, de la redención de Cristo y del poder protector y santificador del Espíritu Santo. Gracias. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos del tema de la salvación y del tema de la, del Espíritu Santo? Dijimos que uno de los ministerios del Espíritu Santo es regenerar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era la regeneración, Abraham Delgado? Ayúdanos a recordar. Era cuando el Espíritu Santo viene y te, ahora sí que te abre tu mente y te trae de la muerte a la vida, ¿no? Muy bien, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿es necesario ser regenerados para ser parte de la iglesia? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? No puedes ser parte de la iglesia sin ser regenerado. Ahora, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. ¿Está claro? Entonces, sí, se necesita la regeneración para pertenecer a la iglesia. La pregunta es, ¿quién es el agente de la regeneración? ¿Quién obra la regeneración? ¿Dios o el hombre? Dios. Dios. Dios, ¿verdad? Entonces, si Jesús dijo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿y los del Antiguo Testamento van a entrar al reino de Dios? Entonces, ¿tuvieron que ser regenerados? Entonces no son parte de la iglesia, pero sí fueron regenerados. Es aquí donde les digo que es un efecto dominó. Si nosotros empezamos a entender las implicaciones teológicas y no solo exegéticas, pero teológicas, empezamos a decir, wow, pues sí, es un pueblo de Dios, todos los escogidos de todos los tiempos. Gustavo. Perdón, tengo una pregunta. Entendemos en la palabra que todos hemos sido salvos por gracia y por medio de la fe. Sí. Aclara muy claro, se enfatiza mucho que todos en el Antiguo Testamento son salvos por la fe, Abraham, etcétera, etcétera. Pero esa salvación solo se concreta, se efectúa hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. O sea, No. ¿No? La salvación depende de la obra de Cristo pero la obra de Cristo no había ocurrido en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos dependen de la obra de Cristo, pero acuérdate que estaba tipificada por los sistemas que Dios había provisto. Es decir, ellos ejercieron la fe en los formatos que Dios condicionó para ellos la obra de Cristo anticipadamente de manera oscurecida, por así decirlo. O sea, la fe oscurecida, porque la fe en la sangre de los sacrificios que se ofrecían. Sí, entonces ellos tenían fe, confiaban en la promesa de Dios. Entonces la promesa tenía cumplimiento en Cristo. Solo lean Gálatas y van a ver, Gálatas 3. Entonces, Cristo es el cumplimiento de aquellas antiguas promesas, lo cual hace entender que ellos, pues sí, fueron salvos. Bueno, cuando Jesús está contando la parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerdan a dónde se va Lázaro cuando muere? ¿A dónde? Al seno de Abraham. Al seno de Abraham, que era el paraíso, ¿correcto? Entonces aquí se nos menciona Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? ¿En el cielo o en el infierno? Esa es la pregunta. ¿Está claro? Y para cuando Cristo cuente esa parábola, ¿él ya había muerto? No. Entonces Abraham ya era salvo. ¿Entiendes? ¿Moisés y Elías vivían cuando Jesús se transfiguró? ¿En el lugar de tormento o en el paraíso? Es obvio, ¿me entienden? Ellos eran salvos, sus espíritus estaban todavía en espera de la resurrección final, pero ellos estaban experimentando ya un estado de salvación. Pero precisamente ahí es, muchos dicen o decimos hasta ahorita, ¿verdad? Que hay dos resurrecciones, ¿no? Y en la segunda es cuando resucitan los creyentes del Antiguo Testamento. Si por esto... por eso estamos diciendo, pero si no es así como lo estamos diciendo, es decir, todos resucitamos al principio. Entonces, ¿cuántas resurrecciones va a haber? Y aquí es donde ya nos empiezan nos viene el sudor frío diciendo, ¡ay, nanita! Entonces, lo que yo he creído de la resurrección, ¿qué pasó? Pues vamos a tener que esperar hasta que lleguemos a la escatología para discutir ese tema, porque apenas estamos empezando. Pero ahora ustedes pueden ver dónde realmente empieza el problema en nuestra concepción de la iglesia. ¿Está claro? Ni siquiera el tema... El efecto es escatológico, porque tiene implicaciones hermenéuticas. Bueno, entonces, vamos a seguirle, porque ya estamos acercándonos al fin de este primer subtema. Ahora, ¿qué implicaciones se desprenden de esta realidad? ¿Qué implicaciones? A ver, y vamos a dar la oportunidad a uno de los tres amigos que están allí juntos. Jesse Abramo o Lupe, a ver, ¿quién nos lee? A ver, Jesse, te toca. Sinonismo. Perdón, sionismo. Sionismo. ¿Ama a Dios más la moderna nación de Israel que a las demás naciones? A ver, esa es una pregunta. Antes que le sigas, ¿qué piensan ustedes? ¿Ama Dios más a Israel que a las demás naciones? A ver, levanten la mano los que piensan que sí. Bueno, si todos los escogidos somos de diferentes naciones, porque así es, pueblo, tribu, lengua y nación, pues la respuesta es no, Dios no ama más a todas las naciones, nos ama igual. Okay. ¿Qué opinan los demás? Pues Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones también. Entonces, si Abraham era amado, entonces pues yo creo que Dios también ama a las otras naciones. Ahora, Israel rechazó a Cristo y lo mató. ¿Ok? Entonces, ¿ama a Dios ahora menos a Israel que a las demás naciones por matones? Entonces, dice, ay, espérame. ¿A qué se debe esto? Bueno, vamos a seguir leyendo para que hagamos un poco más de conciencia. Adelante, Jesse, por favor. Justifica a Dios todas las naciones de la nación moderna de Israel. Perdón. Ya justifica a Dios todas las naciones. ¿Todas las qué? Perdón. Todas las acciones de la nación moderna de Israel por ser remanente de la nación escogida bajo el pacto antiguo? Esa es una pregunta. Todo lo que hace hoy en día Israel, nomás por ser Israel, ¿entonces Dios debe estar contento? Pues es Israel. Bueno, tan fácil como ir al Antiguo Testamento, ¿era Israel el pueblo escogido en el Antiguo Testamento? Sí, ¿y estaba Dios siempre contento con ellos? ¿Verdad que no? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque hoy en día hay un movimiento sionista mayormente entre cristianos evangélicos. ¿Qué es el sionismo? Es un enamoramiento ciego por la nación de Israel. Es glorificar a Israel como si fuera una nación superior a las demás, solo porque ellos tienen el legado del antiguo pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero realmente estamos haciendo un buen acercamiento bíblico y teológico a la Biblia con esta tendencia. Sigue leyendo, por favor. La respuesta depende de lo que uno cree con respecto a la iglesia e Israel. Cuando creemos que somos lo mismo, se acaba como el mito de movimiento sinoísta que idealiza al pueblo de Israel como una nación que merece un trato preferente. El Nuevo Testamento nos presenta un cuadro diferente. Desde que Cristo vino, Israel como nación merece el mismo amor y el mismo trato que todas las demás naciones. La única diferencia que depara el futuro de Israel es lo que las escrituras establezcan. Pero al leer la carta del Nuevo Testamento, queda claro que el privilegio futuro de los judíos no depende de su raza, sino de su respuesta al ofrecimiento que Cristo les hace en el Evangelio. ¿Sí o no? Entonces, es muy claro el Nuevo Testamento. El futuro de Israel depende de la respuesta que den al Mesías. Si rechazan al Mesías, aunque sean judíos, están perdidos. Y si abrazan por la fe al Mesías, aunque no sean judíos de raza, vienen a ser parte del pueblo de Dios y hijos de Abraham por la fe. Entonces, hay un movimiento muy activista, sionista, entre los evangélicos que dicen, vamos a Israel, vamos, y lo que hacen, colectan fondos, van a Israel, construyen escuelas, construyen casas, edifican Israel, porque creen que así están cumpliendo con la expectativa de Dios respecto a su pueblo. Pero esto es, desde mi punto de vista, es una mala aplicación. ¿Por qué? Porque hay una mala teología. Bueno, especialmente esto es popular entre muchos ambientes pentecostales. Y hay una iglesia en el Salvador que se llama Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. ¿No? Pues sabían de esa iglesia y muchos de los que tengo por suscriptores me han escrito, es una iglesia muy grande y numerosa. Una mega iglesia del Salvador que tiene muchas iglesias hijas por muchos lados. Pero el nombre de ellos nos dice un ejemplo de este espíritu inclinado favorablemente a la nación de Israel, no matter what. Pero en serio, yo no soy antijudío, ¿eh? No crean que soy antisemita. No, yo sí amo a los judíos y oro por su salvación y me da gusto que les vaya bien. Pero no por eso todo lo que hagan los judíos, nomás por ser judíos, va a estar aprobado. Se les tiene que tratar con la misma justicia que a todos los demás. ¿Tienen derecho a defenderse a los judíos? Claro que tienen derecho a defenderse si alguien los ataca. Sean árabes, sean palestinos, o sean aliens. No, si creyeran los aliens, no creo en los aliens. Claro, una nación tiene el derecho a defenderse si es agredida. Así que yo estoy a favor de que Israel se defienda si es agredido injustamente. No por ser Israel, sino por ser una nación soberana. Porque Dios en Hechos 17 dice que Él es el que estableció los límites de la habitación de cada una de las naciones. El mismo derecho tendría las naciones vecinas a Israel si fueran agredidos por Israel o por cualquier otra nación. Porque eso es lo justo, no porque son judíos, sino porque eso es lo justo delante de los ojos de nuestro Dios. Bueno, entonces, que conste, no soy antisemita. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. leyendo la otra, la siguiente implicación práctica. Vamos para allá. Hermenéutica y escatología. Ok. AB, háganos el favor. Por otro lado, la forma en que entendemos la iglesia afecta nuestra hermenéutica y nuestra escatología. El estudiante de la Biblia que cree que la iglesia e Israel son el mismo pueblo de Dios verá los pasajes que hablan de la promesa presentes y futuras de Dios a Israel de manera distinta que aquel que cree que Israel y la iglesia son los pueblos separados, dos pueblos separados. Específicamente en lo concerniente al futuro, si se considera a Israel un pueblo distinto a la iglesia. Tales promesas considera a Israel un pueblo distinto a la iglesia. Tales promesas exigen un cumplimiento adicional. Esto de hecho es la base de las posturas milenaristas, pero cuando se acepta que la iglesia es la continuidad de Israel, entonces no hay necesidad de cumplimientos adicionales. Esto es la base del amilenarismo, por tanto la literatura apocalíptica es interpretada de forma diferente en función de la forma que entendemos lo que es la iglesia. Ok, entonces, si Dios hizo promesas a su pueblo en el Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento es la continuidad de ese pueblo, entonces, ¿le aplican esas promesas? ¿Los cumplimientos a esas promesas son cumplimientos a las promesas que Dios les hizo al Antiguo Testamento o necesitan y exigen otro cumplimiento? Ese es el debate. Ese es el debate que en términos de escatología ha dividido esta familia. Es decir, entre las diferentes posturas relacionadas con el milenio. Porque tienen que ver cómo vemos el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios en esta era, o si exigen todavía un cumplimiento en el futuro que sea literal a la nación étnica de Israel. Bueno, entonces hay diferentes posturas. Los que creen que no. Las promesas que Dios le hizo a Israel todavía no se cumplen en la iglesia, exigen un cumplimiento que va a ser futuro. Los que dicen sí, las promesas que Dios le hizo a Israel ya se cumplieron en Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, a Cristo se las cumplió Dios y a su iglesia, de modo que ya no necesitan un cumplimiento futuro. Ya están cumplidas. ¿Podrías poner un ejemplo? Sí, ahorita. Y tercero, los que dicen, bueno, las promesas que Dios hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento ya tienen cierto cumplimiento en la iglesia, pero ese cumplimiento no es total. Todavía esperan otro cumplimiento total. Este cumplimiento es parcial. Entonces, ahí tenemos cuando menos tres perspectivas. Los que creen que las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel sí necesitan todavía un cumplimiento porque no se han cumplido. Dos, los que creen que esas promesas no necesitan otro cumplimiento porque ya han sido cumplidas completamente en el Señor Jesús y en la iglesia del nuevo pacto. Y tres, los que creen que sí se cumplieron en cierto modo, pero no completo, y todavía exigen un cumplimiento completo. Entonces, los que creen que sí se tienen que cumplir en el futuro es el premilenarismo dispensacionalista futurista. Es la perspectiva más popular en América Latina. Es decir, los que esperan el milenio literal de 1,000 años y después la eternidad. Porque el milenio es precisamente la época en donde Dios va a cumplir las promesas hechas a su pueblo en el Antiguo Testamento en materia de tierra, gobierno y etnia. ¿Me entienden? Entonces, esa es la perspectiva milenarista o premilenarista. Luego, la perspectiva que dicen, no, ya está todo esto cumplido en Cristo y la iglesia. Esa es la perspectiva amilenarista. Ya no hay por qué esperar un milenio donde Dios cumpla nada porque ya se lo cumplió a Cristo y a la iglesia. Y luego los que dicen, no, pues sí se lo cumplió en parte, pero no todo, no todo. Entonces, si ese es el caso, entonces hay la perspectiva premilenarista histórica que cree, bueno, sí tuvo algunos cumplimientos, pero el milenio se tiene que cumplir para que el cumplimiento pleno se dé, o el dispensacionalismo progresivo, que tiene más coincidencias el dispensacionalismo progresivo con el premilenarismo histórico en términos de el ya y el todavía no. Ya hay cumplimiento inicial o parcial, pero no es el cumplimiento pleno y completo. Así que hay un cumplimiento inicial y un cumplimiento futuro en espera. Esto es el ejemplo del milenio, es el ejemplo clásico porque tenemos estas perspectivas respecto al milenio diferentes por cómo se entiende la iglesia. Todo parte de la eclesiología. Entonces, habiendo dicho eso, preguntas y comentarios finales. Bueno. Entonces, ¿cómo debemos decir, verdad? Porque definitivamente Hechos 2, ¿verdad? Es algo diferente, algo que no existía. Hay un nacimiento y yo sé que es la parte que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, ¿verdad? Que esto estaba guardado para que los gentiles fueran parte de la iglesia. Es solamente nosotros explicar, ¿verdad? Esta es una manifestación de lo antes mencionado a través de los tiempos en el cumplimiento de este tiempo para que el pueblo gentil sea considerado ahora literalmente pueblo de Dios. ¿O? Entonces exactamente esa es la pregunta que debemos responder. ¿Qué pasa con Hechos 2? Y todavía nos queda pendiente la respuesta a la pregunta. ¿Y qué de las palabras de Cristo? Yo edificaré mi iglesia en tiempo futuro. Entonces, bueno, una perspectiva nos dice entonces que, bueno, no, definitivamente la iglesia no existía hasta que se cumplieron esas palabras en Hechos 2, que es la perspectiva dispensacionalista. Y la otra perspectiva es, no negamos que la iglesia entró a una nueva fase en el plan redentor de Dios en Hechos 2. En donde entraron en vigencia nuevas realidades del pueblo de Dios que antes no existían. Es un cumplimiento de algunas de las promesas del nuevo pacto, por ejemplo. ¿Se acuerdan? La promesa del nuevo pacto en Jeremías y en Ezequiel decía que el Espíritu Santo vivía en su pueblo, que les daría un corazón nuevo, un corazón de carne y no de piedra, que él pondría sus leyes en sus corazones. Entonces, sí hay un cumplimiento de estos aspectos del nuevo pacto en la era moderna de la iglesia, pero que son aspectos que dan continuidad a otros que ya estaban en vigencia desde el Antiguo Testamento, como lo que acabamos de decir. Es imposible que ninguna persona del Antiguo Testamento pudiera haber sido un auténtico creyente regenerado sin la intervención del Espíritu Santo, sin la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Y eso a qué viene al caso? Preguntarás. Bueno, que la perspectiva tradicional dispensacionalista decía que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba obrando en los creyentes, nada más venía para darles capacidad para hacer ciertas tareas y luego se retiraba, iba y venía. Pero la obra de la regeneración depende del Espíritu Santo. Y ocurrió desde el Antiguo Testamento. Si no, nadie pudo haber entrado al reino de Dios. Entonces, ciertas obras del Espíritu Santo ya estaban en vigencia en el Antiguo Testamento y cobran un sentido más pleno porque ahora la iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo mora de manera irreversible en todos aquellos que regenera hasta el día de la redención. Ahora la iglesia funciona como un cuerpo en el que Cristo es la cabeza. Antes no estaba Cristo. Entonces no podía decirse que la iglesia era el cuerpo de Cristo, que era la cabeza, porque Cristo no había sido revelado. Pues sí, Dios era la cabeza de la iglesia en el Antiguo Testamento, pero la gente no entendía que esa cabeza iba a ser hombre también. Entonces estas son las facetas misteriosas que se revelan bajo el nuevo pacto con relación a la iglesia. Y cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia, no está tampoco negando que la iglesia existe, simplemente está diciendo que hay una faceta de la iglesia con respecto a su persona que todavía es futura. ¿Me doy a entender? Sí, todavía es futura. Él va a edificar su iglesia en el futuro sobre, en relación con lo que Pedro confesó ahí, la confesión de Pedro. Entonces, sí hay aspecto futuro de la iglesia que empieza en vigencia en Hechos capítulo 2, pero no hay una negación de la existencia de la iglesia como cuerpo espiritual eterno de Dios. De otro modo, si lo hubiera, si no había iglesia hasta que nace en Hechos 2, entonces quiere decir que sí hay un pueblo de Dios que no es la iglesia, y hay una iglesia en el nuevo pacto diferente al pueblo de Dios, y que ahora tenemos dos entidades espirituales paralelas, el pueblo de Dios que viene desde el antiguo pacto y el nuevo pueblo de Dios. Entonces está difícil sostener esta idea. Pedro dice en 1 Pedro 2:9, porque ustedes son nación santa, linajes, no, como dice, porque ustedes son, a ver, vamos a ir, porque ya ven la edad, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Linaje escogido. Ok, sí. Sí, yo me acuerdo de todo eso, pero quería las palabras exactas. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿es un pueblo nuevo o es la continuidad del pueblo antiguo? ¿Captan el punto? Si es un pueblo nuevo, entonces Dios va a tener dos pueblos en la eternidad. ¿Está claro? Si es continuidad del pueblo antiguo, entonces Dios va a tener un pueblo por la eternidad. Pero a ver, perdón. Pero los que rechazaron a Jesucristo, así, directamente, tácitamente, desde mi punto de vista, dejaron de ser pueblo de Dios. A ver, contéstame, ¿dejan de ser pueblo de Dios? Porque ya rechazaron a Cristo, se condenaron, murieron sin creer en Cristo, ya con un Cristo. Esa pregunta ya la contestó Pablo. Es decir, ¿son los judíos judíos por la circuncisión? ¿Nada más porque son salvos por ser de la raza? Y él dice no. Es la circuncisión del corazón. ¿Entienden? Entonces, la respuesta es clara. Una vez más, el pueblo de Dios queda constituido no solo por su raza, por su etnia, sino por la respuesta que de corazón ha dado al Señor, a la revelación de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el punto. No importa que seas tú de raza judía, circuncidado el octavo día, si rechazas a Jesús, estás fuera. Estás fuera. Y no importa que seas de raza latina, no circuncidado, pero creyente en Jesús, tú tienes la circuncisión del corazón, que es la que cuenta según Dios, y eres parte del pueblo de Dios. Porque Pablo mismo responde, dice, no todos los judíos son judíos, sino los creyentes, dice él. ¿Correcto? De hecho, cuando tú lees pasajes, como por ejemplo, pasajes en el Antiguo Testamento, como cuando se nos habla de los hijos de Eli, o de Nabal, el esposo de Abigail, en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de esos personajes? Ok. El texto hebreo dice que los hijos de Eli, ¿cuál era el oficio de ellos? ¿Quién se acuerda? Sacerdotes. ¿Sacerdotes de quién? Del tabernáculo. Oh. Sí, pero no del tabernáculo. ¿A quién servían? Ah, no. Al Señor, ¿verdad? Eran sacerdotes de Yahweh, de Jehová. No eran sacerdotes paganos. Entonces, su oficio era sacerdotes, hijos de Eli, el ungido de Dios. Y al mismo tiempo, el texto hebreo dice que eran hijos de Belial. Hijos de Belial. Belial es un nombre, era uno de los nombres, es una de las interpretaciones que damos a Satanás en el Antiguo Testamento. Era el personaje del mal, un ídolo maligno. Lo mismo se dice de Nabal. Era de la tribu de Judá, descendiente de Caleb, Nabal, esposo de Abigail. Pero el texto dice que era un hijo de Belial. ¿Me entienden? Entonces, ahí tenemos gente que son parte del pueblo de Dios, de linaje sacerdotal y al mismo tiempo su corazón es de Satanás. Amigo Luis. Sí. Igual, ¿no? Digo, Jesús echa por tierra esa concepción que tenían los judíos de que por el simple hecho de ser judíos y ser del linaje de Abraham, eran hijos de Dios. En capítulo 8 lo clarifica el Señor Jesús, ¿no? Y Juan, sí. Tierra, echa por tierra esa concepción de que por el simple hecho de la etnia judía y por creer en Abraham, ya eran hijos de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amarían, pero claro, quieren matarme, ¿verdad? Entonces, sí, la actitud hacia Jesús es un distintivo para Dios para separar quiénes y quiénes no es parte de su pueblo. ¿Alguna otra pregunta o comentario, implicación? Jesse. Ayúdame entonces también a que el mismo Pedro, en el pasaje que estabas leyendo, el versículo 10 dice, pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo. Sí. Mas ahora sois pueblo, mas ahora. De nuevo, la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, maestro de Israel, ¿verdad? Y él le dice, pero tú siendo maestro de Israel, no sabes esto. Es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar al reino de los cielos. Las implicaciones en cuestión de, pues sí, era Nicodemo creía en lo que él enseñaba, en lo que él hacía, en los sacrificios, la tradición de la ley, todo esto que representaba, ¿verdad? Lo que habría de venir, ¿no? No, no creía bien en eso. Sabemos porque a qué secta pertenecía Nicodemo. ¿Fariseos? A los fariseos. ¿Y qué pensaban los fariseos respecto a la justificación? ¿Cómo se conseguía? Por obras. Bueno, ellos todavía celebraban los sacrificios, pero no creían que la gracia de Dios les aplicaba, por sino que ellos confiaban en los méritos de sus propias obras, aunque fuera maestro de Israel. ¿Sí me explico, Yesi? La otra manera de decir, si nosotros usáramos la palabra pueblo de Dios, creo que es menos complicado en cuestión de iglesia, pueblo de Dios, iglesia. Pueblo de Dios, desde el inicio hasta el fin, un solo pueblo escogido, salvado, ¿verdad? Para el único propósito de él. Aunque entiendo las facetas, ¿verdad? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en cuestión de revelación, cumplimiento, como el apóstol Pablo dice en Efesios 3. Eso es lo que nos han enseñado cuando hemos ido a la escuela dispensacionalista. No usamos la palabra iglesia para referirnos al los creyentes del Antiguo Testamento, usamos el término pueblo de Dios. Y no hay problema, podemos seguir haciendo eso. El único problema es cuando en nuestra mente nosotros separamos. Una cosa es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y otra cosa completamente independiente y diferente es la iglesia en el Nuevo Testamento. Si es cierto, hay diferencias. Por eso los teólogos usan esta terminología de elementos de continuidad y elementos de discontinuidad. Hay una continuidad entre ambos y hay elementos de discontinuidad. La teología del pacto reformada dice no hay discontinuidad, solo hay continuidad. El dispensacionalismo clásico dice no hay continuidad, solo hay discontinuidad. Y una teología del pacto digamos que moderada y el dispensacionalismo progresivo dicen, no, sí hay tanto continuidad como discontinuidad. Nomás estoy tratando de poner un poco de claridad en esta ensalada de maneras de leer la Biblia que a veces no son evidentes cuando agarras un libro o cuando escuchas un predicador. Entonces tú tienes que discernir cuando oyes, cuando un predicador habla de la iglesia y cita pasajes del Antiguo Testamento, tienes que prestar mucha atención para decir, ok, a ver, ¿qué está diciendo? Para más o menos tú interpretes, oh, ok, él tiene esta escuela más reformada, más dispensacionalista. Si es dispensacionalista, ¿de qué tipo? Un dispensacionalismo muy tradicional, un dispensacionalismo más moderado, más progresivo. Entonces eso te da, te acelera el trabajo a la hora de interpretar, de ver cómo ellos interpretan ciertos pasajes. Para que tú decías, no, creo que no, creo que este es un ejemplo de lo que alguna vez comentamos ahí en la discusión. ¿Por qué es importante esto? Miren, es importante, uno, porque cuando tú vas al Antiguo Testamento, esto va a impactar cómo interpretas tú esos pasajes. ¿Y dónde está Cristo en esos pasajes del Antiguo Testamento? Segundo, esto es importante porque tú tienes que decir, por ejemplo, miren, uno me dijo, una de las implicaciones prácticas de este asunto, ahí les va, muy sutil, me dice el líder de esta iglesia, de una iglesia, no voy a decir cuál, me dice, pasa un hermano, ora, y después de que el hermano ora, se levanta el líder muy indignado y lo corrige públicamente. Le dice, no, esta oración estuvo mal hecha. Nosotros no debemos de pedir perdón por nuestros pecados ya en la oración, porque todos nuestros pecados han sido perdonados en la muerte de Cristo. Así que el día que nos convertimos a Cristo, todos nuestros pecados ya fueron perdonados, ya no hay necesidad de volver a pedir perdón por nuestros pecados. Entonces viene otro y le dice, no, sí debemos pedir perdón por nuestros pecados. No, sí, no. ¿Por qué dices que no? Y entonces, ¿qué haces con el Padre Nuestro? ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús a orar allí? Padre Jesús, perdónanos nuestros pecados. Entonces, ¿ves? Cristo nos enseñó a pedir perdón a nuestros pecados. Y él dice, no. Eso es, ahí Cristo todavía no moría. Eso aplicaba para el pacto antiguo. Pero ahora que Cristo muere, después de su muerte, su resurrección, ya viene la iglesia, todos los pecados de la iglesia, por lo tanto, todo lo que dicen los evangelios antes de la cruz y de la resurrección, ya no aplican, eso fue para Israel. Ustedes les puede dar risa o sorpresa, hermanos, pero esto se aplica en las iglesias. Esto se aplica en las iglesias. Entonces, de ver a los evangelios no tiene ningún carácter ya, ningún provecho para nosotros. Eso, obviamente que es absurdo esta manera de pensar. Pero hay iglesias que así interpretan entonces las cosas al hacer esta diferenciación radical entre los pueblos de Dios por causa de esta segmentación de dispensaciones tan, tan exigente. Gustavo. Yo a menudo me he referido al pueblo de Israel como la iglesia del Antiguo Testamento. Así lo digo, ¿verdad? Pero en mi interior sí había una especie de separación, porque yo, todavía no hemos llegado a una conclusión, ¿verdad? Pero sí, yo soy de los que creo que ciertas cosas se cumplieron y otras se van a cumplir, etcétera, y que la continuidad viene, ¿verdad? Porque siempre el pueblo de Dios ha sido los que han sido redimidos por gracia y por fe, ¿verdad? Desde Adán, ¿verdad? Y continuamos, pero ahora con Cristo, y nosotros hemos sido los que nos hemos sido injertados al olivo verdadero, ¿verdad? Y los otros han sido desarraigados, pero está hablando de un solo tronco, ¿verdad? No de dos troncos, ¿verdad? Es un solo tronco y nosotros nos injertamos a ese. Ahora, acabo de predicar el domingo, no sé qué tan cierto o qué implicaciones tiene. Yo dije, en el Antiguo Testamento, Dios es la esposa, el pueblo es la esposa del Padre. O sea, dice, yo soy tu marido, es tu hacedor, ¿verdad? Tu marido. Y habla de la infidelidad conyugal. Estuve hablando del atributo de los celos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, la iglesia es la novia de Cristo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es la esposa del Padre. Y aquí estamos desposados como novios con Cristo. Pero Corintios dice, o ser desposado con un solo esposo. Usa otra vez la palabra. Yo creo que si yo hubiera dicho las cosas, yo las habría dicho diferente. Yo no hubiera dicho que el pueblo de Dios es la esposa del Padre, porque el Padre es una terminología más típica del Nuevo Testamento. Yo hubiera dicho, es la esposa de Dios. Bueno, en realidad así. De Yahweh. De Dios, sí, de Dios. Porque no es lo mismo decir el Padre que decir Dios. Porque a veces Yahweh se usa para referirse a Cristo preencarnado y a veces se usa para referirse al Espíritu Santo y a veces se usa para referirse a Dios en sentido general y a veces para referirse al Padre. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo se refiere a cada cuándo? No sabríamos si no tuviéramos el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice Pablo en Hechos 28, porque bien dijo el Espíritu Santo. este pueblo de labios me honra, pero no, este pueblo se ha engrosado. O sea, entonces, y está citando las palabras de Yahweh en Isaías 6. ¿Me entiendes? Pero ahí Pablo dice, fue el Espíritu Santo el que habló. Y hay otros pasajes que hacen lo mismo con respecto al Señor Jesucristo. Todo el que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Y si con tu boca confesarás que Jesús es el Señor, entonces Pablo está diciendo que el pasaje de Joel 2:32 se aplica a Jesús. Por lo tanto, era Jesús en el contexto, esa expresión de la Divina Trinidad. ¿Me doy a entender? Entonces, la aplicación del término Padre es novedosa en el judaísmo neotestamentario, cuando Jesús les enseña, cuando oren, digan Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, se asustan los otros judíos, creen que está blasfemando, porque Dios no era su padre, Dios era su Dios para ellos. Decir que Dios era nuestro padre era un atrevimiento para el judío tradicional. En ese sentido, nada más, por eso decía, entre más ustedes refinen su claridad teológica, van a ser más precisos a la hora de hacer las, pues, afirmaciones en su contexto. No dijiste una herejía, pero ahora ya eres más consciente de esta, de cómo articulamos las verdades. Porque hay hermanos que ni cuenta se dan, ay, a mí me da lo mismo que si es verde claro que verde oscuro, es verde. Pues sí, pero de vez en cuando va a tener a alguien más educado, ¿verdad? Que en su mente te puede decir, no, pues este pobre Luis Florianito no sabe la diferencia todavía entre chicha y limonada, o sea, ¿entienden? Bueno, pues ya estamos en la recta final. Si hay algún otro comentario, aquí vamos a detenernos por el día de hoy. Si no, pues vamos a cerrar entonces. Mi último comentario sería entonces para ustedes es, esto debería de ser un aliciente a cada uno de nosotros para releer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento con ojos renovados. Es decir, a ver, quiero entender, quiero tener más atención y más conciencia tanto de la progresividad de la revelación como de la aplicación. Entonces, puedes seguir enseñando probablemente casi lo mismo, pero ahora vas a ser más preciso a la hora de explicarlo. Más preciso. Antes tú puedes decir, aquí está Cristo. No es lo mismo decir, aquí está Cristo, que decir, aquí está una ilustración. Aquí hay un paralelo entre esto y aquello que se dijo. ¿Me entienden? Ir siendo más precisos a la hora de explicar. Porque le hacemos honor a la verdad, al conocimiento. En la próxima, entonces, vamos a seguir adelante con el tema de la composición de la iglesia. Hoy nos hemos ocupado del tema del origen y de la esencia de la iglesia. Ha sido una discusión larga, pero esperamos que sustanciosa. Bueno, vamos a dar por terminada nuestra clase aquí. Nos veríamos en la próxima.